sus luces y el metrónomo de Dios. Puso el tiempo en su suspensión. Desafió la gravedad, luego desapareció. Yo alucino y lo haré mil veces más, porque aún resuena mi sudor, aún resuena mi sudor. Thank you. ¿Os gustaría cantar conmigo un poquito?